Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Bienvenidos amigos de EWTN Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. En Lima, Perú, en esta cabina de transmisión y grabación de ASI Prensa, queremos acogerlos en este lugar de encuentro que es su programa Criterios. Quería compartir con ustedes una reflexión en base a una pregunta que me hizo un querido radioescucha y que planteó como tema. Es un radioescucha argentino y como tal me pedía compartir alguna reflexión sobre la actitud de los obispos argentinos durante la dictadura militar, que según este querido radioescucha había generado que muchas personas se alejaran de la Iglesia porque criticaban la actitud que los obispos habían tenido durante la dictadura militar. No me voy a concentrar solamente en el caso de Argentina, porque como saben ustedes, muchos de ustedes que me escuchan no están en Argentina, están en otros países, están en los Estados Unidos como público hispano, en México, en Colombia, en Cuba, en España, en distintas partes del mundo, en mi país natal, el Perú, en mi país de crecimiento también en Argentina, en Colombia, en Chile, nos siguen en muchos sitios. Lo que me parece importante, y creo que vale como una respuesta para este querido radioescucha argentino, es el tema siempre discutible de las decisiones que toman no solamente los obispos, especialmente los obispos como cabezas de las iglesias locales, pero no solamente los obispos, sino en general los católicos, frente a las cuestiones temporales, especialmente tan conflictivas como son las cuestiones políticas. Lo primero que puedo decir es que cualquier persona que justifica su alejamiento de la Iglesia o de la fe en algo errado que haga cualquier otro católico o una autoridad católica, las monjas de mi colegio, los curas de la congregación de mi parroquia, los obispos de mi país, el obispo de mi diócesis, etcétera, es una persona que no tiene una fe seria. No existe justificación, que esto quede claro, para que ningún católico dé escándalo, y mucho menos un obispo o un sacerdote. No existe ninguna justificación. No estoy justificando. Pero es importante comprender que el tema de mi fe es un asunto entre Jesús y yo. Jesús me ha convocado a mí a seguirlo dentro de la Iglesia. Y la Iglesia, como explicaba Pablo VI, es de Jesucristo, no es de los obispos, no es de los sacerdotes. Es un mal hábito difundido y reforzado por los medios de comunicación secular llamar la Iglesia a los obispos o los sacerdotes o los que hablan con alguna autoridad. La Iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo. Tú y yo, bautizados, incorporados a Jesucristo, que es la cabeza, e incorporados por decisión de Jesucristo, por voluntad de Jesucristo, no del obispo. Yo no soy católico porque el padre Constancio Boyar, que de Dios goce, me confirió el sacramento del bautismo, ese santo sacerdote pasionista, donde me llevó mi madre a ser bautizado. Tampoco es porque en ese entonces era el arzobispo, el cardenal Juan Landázuri Ríquez, también extraordinario pastor que de Dios goce. No. Yo soy cristiano porque Jesucristo, a través de medios humanos, me convocó y me confirió el sacramento que él mismo vino a traer y revelar, que es el sacramento del bautismo. Y en consecuencia he sido incorporado a su Iglesia. No la Iglesia del cardenal Landázuri o del padre Constancio Boyar. Ellos también han sido incorporados a la Iglesia. Y ya forman parte, con la misericordia de Dios, de la Iglesia triunfante. Entonces, nuestra asociación con la iglesia, hay que entenderla, es algo deseado por Jesucristo para cada uno de nosotros. Y en consecuencia, el día que te mueras, cuando te encuentres con Jesucristo, ¿qué le vas a decir? No, yo no te seguí a ti, no me incorporé a la iglesia, no me esforcé por ser santo y por seguirte a ti, Jesús, porque ese curita decía malas palabras, o porque este otro cura me ofendió y me sacó de la parroquia porque era un malhumorado, o porque estos obispos tomaron tal decisión durante tal régimen militar. No, eso no va a ser excusa. No hay justificación alguna en la conducta de otros católicos, sean obispos, cardenales, papas, lo que fuera. No hay ninguna justificación para alejarse del sacramento de salvación que es la iglesia en ninguna conducta de ningún otro católico, ocupe el papel que ocupe. Ciertamente nos desalientan el mal testimonio que pueden dar algunos sacerdotes o algunos obispos. Y en consecuencia, eso es importante comprenderlo, y aquellos que tienen una mayor responsabilidad, tenemos que ser testimonio y esforzarnos por ser testimonio. En consecuencia, nadie puede decir, yo soy católico porque Alejandro Bermúdez habla muy bien en su programa, o porque mi párroco es un excelente párroco, o porque mi obispo es un obispo santo. Dios quiera que así sea. Todos los párrocos deberían ser santos, todos los obispos deberían ser ejemplares. Todos los que utilizamos los medios de comunicación deberíamos ser santos. Y en más de una ocasión yo les he pedido, como les pido ahora, que recen por mi santidad como un inmerecido regalo de ustedes hacia mí, así como yo rezo por la santidad de quienes gentilmente me escuchan día a día. Pero nuestra pertenencia a la iglesia no puede estar ni está supeditada a la conducta de ninguna otra persona. Dicho esto, que quede bien claro, toda persona que dice, yo no soy católico porque estos obispos hicieron tal cosa, o este obispo hizo tal cosa, o este párroco hizo tal cosa, o este cura le hizo tal cosa a tal persona. No. No existe ninguna justificación para eso. Que quede bien claro. No va a servir para el cielo, no va a servir para el día del juicio final. Sin embargo, es cierto que las autoridades de la iglesia pueden dar un mal ejemplo con malas decisiones. Pero acá hay una diferencia abismal entre el escándalo producido por el pecado que el escándalo producido por el error. Son dos cosas muy diferentes. Nadie puede decir, los obispos que tuvieron tal decisión con el régimen militar en Argentina o en Chile, o lo que tienen los obispos en Cuba, o lo que hizo Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial, nadie puede decir, ese es algo completamente condenable. ¿Por qué? Porque es una opinión. Estamos hablando de una materia de opinión. Es muy distinto si yo veo un sacerdote o un obispo que comete un pecado grave, que falta a sus compromisos de celibato, que es un escándalo en la manera como vive, en la manera como vive en contra del espíritu de pobreza o en contra de la caridad. Esa es una historia diferente. Una vez más, insisto, no es excusa para nadie para alejarse de la iglesia. Porque esos señores que se comportan de manera escandalosa y que son un antitestimonio, no son dueños de la iglesia. No tienen la puerta de la iglesia, no son los porteros de la iglesia. Y en consecuencia, que tú entres o salgas, no depende de ellos. Ecclesiam suam, su iglesia, la iglesia de Cristo. Y estoy acá repitiendo las palabras con las que comenzó la primera encíclica con la que Pablo VI inauguró su pontificado. Para recordarnos a los católicos, no podemos rasgarnos nunca las vestiduras por el mal que cometen otros católicos. ¿Quién puede lanzar la primera piedra? Nosotros no podemos decir me alejo de la iglesia porque este o aquel ha cometido un error. Y como digo, es muy distinto el escándalo producido por el pecado que aquel producido por el error. Ya he explicado qué cosa es un escándalo producido por el pecado. Es justamente cuando alguien viola la ley de Dios, siendo quien debe no solamente vivirla, sino protegerla y anunciarla y predicarla. Pero muy distinto es la decisión que un obispo o varios obispos o todo un episcopado tomó frente a una determinada situación o a una determinada coyuntura política. Porque una vez más, ese tema es completamente opinable. Hay personas que dicen, los obispos en Argentina fueron un escándalo porque no combatieron suficientemente la dictadura militar. Y por eso no soy católico, ¿no? Y hay personas que yo he escuchado que dicen, los obispos en Chile tomaron partido por la izquierda al combatir el gobierno de Pinochet y por eso, porque si fueron izquierdistas, por eso no soy católico. Entonces, al final, ¿qué cosa queremos? Hay personas que critican incendiariamente la actitud de los obispos en Cuba. Unos porque dicen que se meten en cuestiones políticas, otros porque dicen que no intervienen suficientemente para denunciar la violación de los derechos humanos. Al final los obispos pueden cometer errores, eso es cierto. Pero, ¿cómo sabes tú que en un tema opinable y complejo, donde además nosotros no tenemos todos los elementos de juicio, cómo sabes tú que tú tienes la razón y que el obispo estuvo equivocado en lo que hizo? Yo les pregunto, muchas cosas pueden ser opinables y efectivamente censurables en términos de las decisiones que tomaron los obispos en cualquier país frente a los sistemas políticos que se vivían en el momento. Siempre se va a poder criticar, estos obispos fueron demasiado acomodaticios con tal o cual dictador. Tú no estabas ahí. Tú no sabes cosas que ellos sabían. ¿Cómo puedes tú pretender juzgar y decir, bueno, ¿sabes qué? Estos obispos fueron unos traidores, fueron unos comodones, no denunciaron. El comodón eres tú, que desde esta coyuntura histórica posterior, desde tu poltrona, crees que sabes más y que sabes mejor que lo que saben los obispos. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Una vez más, no estoy diciendo que los obispos no cometen errores. Tampoco estoy diciendo que la conducta que tuvieron determinados obispos en tal o cual situación política, no hablo específicamente de Argentina también, pero podríamos decir las decisiones que tomaron en Chile, las decisiones que toman los obispos actuales en Cuba, o que han tomado en México, que tomaron en España con el régimen de Franco, o en Italia con el régimen de Mussolini, los obispos bajo regímenes comunistas. Al final, Todos son discutibles. Ciertamente pueden haber errores flagrantes que pueden ser demostrados. Mira, acá hay un hecho concreto, tomaron una decisión errada. Pero, en primer lugar, es un tema opinable. El tema político siempre es un tema opinable. Como te pongo el ejemplo, hay personas que se escandalizan porque los obispos en Argentina no hablaron suficientemente para su gusto en torno a temas de derechos humanos. Y hay otros que se escandalizan porque los obispos en Chile hablaron lo que ellos consideran que fue demasiado y a favor de posturas políticas. Cada uno de los episcopados juzgó y actuó de acuerdo a como creían de la mejor manera posible en conciencia. ¿Cómo puede alguien agarrar y decir, los obispos fueron unos traidores, fueron unos vendidos a tal o cual ideología? ¿cómo tienes tú los elementos de juicio para decir eso de los obispos? No lo sabes. Y te lo puedo decir yo, porque por mi propio trabajo, y más de una ocasión lo he dicho, me encuentro en una relación de amistad con varios obispos, pero relación de amistad. Además, recuerda que me estoy volviendo viejo, y en consecuencia, ya comienzo a tener edad como para ser obispo. Entonces, no estoy diciendo que me hagan obispo, yo soy laico, no quiero ser obispo. Y es más, mientras más sé de los obispos y de las cargas que llevan, menos se me pasa por la cabeza querer ser obispo. Pero lo que trato de decir es que ya tengo amigos coetáneos o un poquito mayores que yo conocí de seminaristas, conocí de sacerdotes, amigos míos, y que ahora son obispos. Y, hermano, hermana, tú no puedes imaginar la cantidad de elementos que tienen que tener los obispos en cuenta a la hora de tomar una decisión. No te puedes imaginar. La cantidad de elementos que tienen que pensar para el bien de las almas, para la libertad de la iglesia, para la libertad de los cristianos, para no desedificar. La cantidad de elementos con los que tienen que juzgar. Ellos están pensando muchas veces en cómo resolver un problema que tiene que ser enfrentado hoy. Y no tienen tiempo para pensar cómo van a ser juzgados por la historia, porque tienen que tomar una decisión hoy. Y esa decisión es una decisión que está limitada por el conocimiento que tienen de las circunstancias. Entonces, de acá a 30 años, es facilísimo tirarse en una poltrona, salir frente a un canal de televisión y decir, lo que decidieron estos obispos fue equivocado, fue errado. Muy probablemente lo puedes demostrar, y que efectivamente la historia demuestra que se tomaron decisiones erradas. Pero es muy fácil juzgar a partir de la historia, después de que han pasado los años, y desde una perspectiva cómoda que no tenían esas personas, que no tenían esos obispos al momento de tomar una decisión. No la tenían, no tenían la distancia histórica, y tenían la urgencia de tener que actuar. Tenían que tener la urgencia de que tener que tomar decisiones específicas por el bien de la iglesia. Y esas decisiones, mira, en el caso de las dictaduras militares de nuestro continente, no existe suficiente distancia histórica. Existen demasiados testigos vivos interesados a favor y en contra como para poder tener un juicio adecuado. No tenemos la distancia histórica todavía para hacernos una opinión definitiva de cuán bien o cuán mal actuaron los obispos. Podemos hacernos una idea y tener una opinión, y tienes todo el derecho como católico, tú tienes todo el derecho de decir, a mí me parece que estos obispos acá actuaron mal. Muy bien, es tu opinión. Pero primero, pretender que esa opinión sea la verdad, simplemente es un acto de soberbia ridícula, porque no tenemos los elementos históricos para hacer un juicio correcto a estas alturas. Y en segundo lugar, peor todavía, justificar en tu propia opinión personal sobre cómo actuaron los obispos un posible alejamiento de la iglesia, eso no tiene justificación alguna. No hay cómo sostenerlo, no hay cómo justificarlo. Y en consecuencia, tú tienes que comprender, nosotros los católicos tenemos que comprender que los obispos, cuando toman decisiones bajo enorme presión, bajo una cantidad de circunstancias, y que en la gran mayoría de los casos tratan de actuar con la mejor de las intenciones y discerniendo auténticamente en oración. Piensen ustedes en los obispos argentinos que este querido radioescucha nos pone como ejemplo. Estos obispos argentinos, ¿quién puede decir que estos obispos durante el régimen militar vivieron algún tipo de beneficio? ¿Quién puede decir estos obispos de acá fueron escandalosos porque no cumplieron su voto de celibato? Estos obispos acá se hicieron ricos, vivían magníficamente bien. Todo eso es mentira. Nadie puede decir eso. Los obispos tenían una vida personal ejemplar. Eso no significa que puedan haber tomado decisiones erradas, una vez más, que puedan haber tomado decisiones políticas equivocadas, incluso censurables. No significa. Pero lo que tú no puedes hacer es juzgar su conciencia y decir fueron unos miserables, ¿no? Tú puedes decir un obispo fue un obispo escandaloso cuando hablas, pues, de alguno de los papas Borgia escandalosos, corruptos, ¿no?, que hacían sus festines y sus orgías. De él sí puedes decir, ese era un escándalo, una vergüenza. Pero de alguien que tomó una decisión política que puede haber sido acertada o equivocada, todavía no lo sabemos. Que podemos tener una opinión al respecto, me pareció a mí equivocada, a mí me pareció acertada, y yo creo que hubo un poco del uno, un poco del otro. Cada uno pues tiene derecho a su propia opinión. Pero de ahí, pretender, en base a una opinión, juzgar la conciencia de los obispos, no tiene ningún derecho, nadie tiene ningún derecho. No tiene ningún derecho, ni siquiera hablo de un derecho en la iglesia, hablo de un derecho lógico. Yo no puedo juzgar la conciencia de nadie, sobre todo si es que esa persona tiene una conducta personal que es coherente con la prédica de Jesucristo. Y en consecuencia, no puedo echar el dedo a nadie y decir, mucho menos cuando carezco de distancia histórica, decir, eso fue censurable personalmente, esos obispos fueron abominables por haber hecho eso. No. Incluso si los obispos se hubieran equivocado, es muy distinto el error que el pecado, vuelvo a repetir. Y claro, algunos van a decir, pero fue un pecado de omisión al no hacer tal y cual. Es tu opinión. El pecado es bien clarito qué cosa es, ¿no? Y tú no sabes las decisiones que estos obispos tuvieron que tomar en su conciencia. No las conoces. No estabas allí. Así que no puedes juzgar. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Este es un tema sumamente sensible porque, una vez más, las opiniones políticas lamentablemente tienen un efecto terrible dentro de la Iglesia. Dividen a los católicos de una manera absurda. Y la política es algo transitorio, es algo que pasa. Miren ustedes a los grandes políticos que fueron alabados como los grandes salvadores del país, que fueron elogiados, alabados. El seguimiento de estos políticos dividió a naciones enteras, ¿no? Como algunos dividen hoy en día países enteros en nuestro propio continente. Entonces, nosotros los católicos tenemos que ser muy cuidadosos cuando entramos en el terreno de la política. Podemos entrar en el terreno como actividad, es necesario, tenemos que evangelizarlo, nos lo repiten nuestros obispos, lo ha repetido el Santo Padre, lo dicen los documentos de la doctrina social de la Iglesia, pero es muy importante comprender que nuestro deber es el de nunca dejarnos dividir por temas políticos y por opiniones políticas. En las opiniones políticas, además, han pasado, especialmente en las dictaduras, cosas atroces, personas, familiares perdidos, y eso nos puede llenar de mucho dolor y de mucho resentimiento, pero ni siquiera eso nos da derecho a romper la unidad de la Iglesia. Yo no puedo pedir como condición que los obispos se alineen conmigo para yo entonces creer en la Iglesia. Los obispos pueden cometer errores, pueden tener discrepancias de opinión contigo. El equivocado puede ser tú, no los obispos. Los obispos pueden ser los equivocados, no tú. Pero eso no cambia la misión esencial de la Iglesia y el papel que cada uno debe cumplir en ella, tú y yo. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos con Patricia Lauri y Alejandro Lostonó en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. En resumen, pues, muchas autoridades en la Iglesia, muchas personas en la Iglesia pueden ser un motivo de escándalo, de decepción y de frustración para nosotros. Mucho peor que lo que hicieron en abstracto un conjunto de obispos en un país o en otro frente a un determinado régimen, mucho peor todavía puede ser el escándalo producido no por un error, no por una decisión política equivocada, sino por el escándalo de algún sacerdote que yo estimaba, que admiraba. Y sin embargo, una vez más, ninguna de esas circunstancias dramáticas, penosas, que hieren nuestro corazón, ¿no?, y para el cual hay que buscar consuelo, efectivamente, ninguna es justificación para que nosotros nos apartemos de la Iglesia. Por el contrario, al ver que la Iglesia sigue adelante, a pesar de la cantidad enorme de pecadores que viven en ella, debe ser un motivo para reafirmarnos en nuestra fe. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ACI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@aciprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.